Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Bye.

payaka, manaku, anden gusaka. Palenque sonoro. We'll be right back. From the number one station, you come. Calling the meek and the humble. Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble. Thank you.

drum and bass. Make you wind up your waist. Wind up your waist. Aquí suena Palenque. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.